Prometerte un mundo de soya, donde todo lo soluciona un beso ya. No puedo hacer que borres lo que duele, pero si acerco olvides todo si tú quieres. Así que vámonos, no busques no una explicación, solo tú y yo, lejos de todo. Tienes el don de hacer que olvides hasta quién soy, así que recuérdamelo en cada situación. Dile tú a esos bobos que hablan mal de mí, que no tienen ni idea de todo lo que pase, que no tienen ni idea de todo lo que luche, que aprendí que es el hambre mucho antes que a comer. Primero te prefiero antes que el dinero, y segundo, si escogiese el dinero sería pa' comprarte el mundo. Mami, estoy pa' ti, así que sí, me sigo yo. Solo al viajar por el mundo vi que mi mundo era tuyo. Yo que quise vida rockstar dentro de mi pompa, pero ver su pompa y hacer que se me rompa. El día que paguen dólares por romper cora mi loca. Tú eres millonaria, no te hagas la tonta. No escribo bonito, yo escribo realidades. Y sorry de mí, sabes lo que sabes de tus padres. Que soy un tipo malo y por el barrio hago maldades. Que la paso de gira y que con una no me vale. Te invito a que conozcas a mí yo, si me dejas que yo entre dentro de tu corazón. A mí me conocen por cantar alguna canción, pero mami, tú en el barrio eres la fucking tentación. Pero no puedo prometerte un mundo de eso, yeah. Donde todo lo soluciona un beso, yeah. No puedo hacer que borres lo que duele, pero si acerco olvides todo si tú quieres, así que vamos. No puedo prometerte un mundo de eso, yeah. Donde todo lo soluciona un beso, yeah. No puedo hacer que borres lo que duele, pero si acerco olvides todo si tú quieres. Dame tú mi millo, yo te doy mi millo. No explota tu mundo, yo hago el mío tuyo. Volemos sin avión, con humo despacio. Yo puedo hacerte rica, mami, y ellos no.